Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a la comunidad de la nueva conciencia aquí en Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos. Hoy hablamos de mitos y verdades de las constelaciones familiares, todo aquello que no te han contado anteriormente. Para ello tenemos a una gran especialista en este ámbito que es Sonia Talavante. Vamos a recibirla. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Laura. Hola a todos. Bueno, Sonia, pues el tema que nos traes hoy es de los que gustan mucho a nuestra audiencia, porque el tema de las constelaciones familiares no solamente es mágico, sino que es sanador, es transformador, es evolutivo. Y hoy te tenemos aquí precisamente para ver todos esos secretos, todo lo que está detrás de las constelaciones familiares, que muchas veces y sobre todo a día de hoy, con temas redes sociales, que estamos muy sobreexpuestos, vamos mitificando de alguna forma. Vamos a derribar esos falsos mitos y comenzamos, si te parece, poniendo un poco en antecedentes para las personas que todavía no te conocen, tu forma de ver y afrontar las constelaciones. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo soy guía de constelaciones y además dirijo una escuela para guías de constelaciones familiares. Y yo tuve la dicha de que yo ya me entrené con una persona que aprendió de Kumbert Hellinger y que además, antes de ser guía de constelaciones, era medium. Esto lo digo, primero, por agradecimiento a mi maestra y segundo, porque lo que sí se sabe de constelaciones familiares es que abrimos un espacio invisible al que se le llama campo energético y ahí, a través de la participación de personas o a través de figuras en una mesa, nosotros podemos acceder a la información de la familia en un plano inconsciente. Esta palabrita me parece interesante, clave con constelaciones familiares para poder ayudar a quien me esté escuchando a descartar cosas que son constelaciones familiares y cosas que no lo son. Porque esta semana, por ejemplo, me pasaban un enlace, ¿no?, de una persona que tenía un material muy apetitoso a nivel de imagen, ¿no? Libros, vídeos, test, ¿no? Y también era como muy apetitoso porque parecía como que eso te va a solucionar todo, ¿no? Y como que era todo de vete a hacer una autoconstelación. Hombre, tenemos que tener claro que una constelación familiar es una técnica muy potente que nos permite acceder a lo que no vemos con los ojos, pero claro, pedirse humanamente acceder a esa información que no está en mi consciente, que está en mi inconsciente o está en la información de mi alma, hombre, pues es explicar las reglas del juego un poco al revés. O sea, sí, es muy potente, pero se necesita un aliado, ¿no? Lo que sí, además, ¿no?, en la línea en la que yo trabajo, que por eso me imagino que Laura también como que primero me situéis, ¿no? Por unas cartas que pude canalizar y a través de la experiencia, pues también me di cuenta que a través de este campo energético no solo accedemos a la información de la familia, que esto es de base, ¿no?, de cualquier guía de constelaciones, ni que tampoco accedemos solo a la información del alma, que esto mi maestra también me lo había enseñado como buena medium que ya era antes, sino que además podemos acceder al campo energético del ser. ¿Y qué es el ser? La unidad de uno, ¿no?, donde están todas las partes, ¿no? Mira, Laura, para que tengas una curiosidad, últimamente, como este campo energético nosotros lo vemos como un portal brutal, últimamente hasta en la escuela estamos haciendo constelaciones para interpretar los sueños, ¿no? O sea, imaginar la información que podemos acceder. Bueno, muy interesante. Quiero, antes de continuar, Sonia, saludar a las personas que se conecten desde el chat y recordar que podéis hacer preguntas sobre este tema, ¿vale? Muy importante para nutrir la charla, que tengamos ese momento de debate entre todos. Y ahora sí, continúo, Sonia, desde el punto en que lo marcabas. Me encantaría conocer el tipo de información que aparece en una constelación cuando abrimos ese campo hacia la esencia del ser. A ver, Laura, Yo hay una cosita que habíamos hablado que yo iba a compartir en este vídeo, que no he compartido aún, que es un poquito así como primicia, lo digo para poder entender. Lo digo porque ¿qué se puede acceder en una constelación familiar? Laura, hay mucho explicado, ¿no? Pero yo quiero, sobre todo en este vídeo, o sea, en este directo, compartir el confiar, cada uno de los que esté escuchando, en que su ser tiene todo un campo de información y que el juego de la vida se trata de eso, de a través del amor poder ir accediendo a esa información a favor del propio aprendizaje, ¿no? Del amor. Por eso mi proyecto se llama Amar Ser, ¿no? Entonces, pero esto es una cosita que yo ahora, o sea, me gustaría hoy poder transmitir y para eso me he atrevido a compartiros algunas imágenes, ¿no? De unas cartas que canalicé. Son estas para que las podáis ver un momentito, ¿no? Para que veáis de qué tipo es, ¿no? Me refiero... os podéis creer, ¿no? Que están canalizadas porque antes y después de estas cartas yo no he pintado ni dibujo nada y obvio, ¿no? Estas cartitas como poco son bonitas, ¿no? La realidad es que yo justo cuando tuvimos el tiempo del cierre, ¿no? Por el tema del COVID, aquí en España estuvimos unas semanas. Entonces, me pasó que yo a las 5 de la mañana me despertaba de una manera muy concreta, que es como muy de golpe, lo digo porque esto no soy la única que le pasa, muy de golpe y con una idea fija que no sabes ni de dónde viene porque ni la has pedido, ¿no? Y... Hola, México. Y entonces, yo una mañana me levantaba, tengo que comprar pinceles, otra mañana me levantaba, tengo que comprar pinturas, otra mañana me levantaba, tengo que comprar una lámpara. Y por como yo soy... pues yo decía, bueno, pues voy a hacer caso, no sé para qué, pero la hora que es, la manera que me cae la información, lo voy a hacer. La realidad es que de repente un día dije, bueno, ya he comprado un montón de cosas, estamos en fase cero, encerrados en casa, todo cerrado, todo parado, Sonia, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Qué utilidad tiene? Y entonces dije, bueno, no tengo ni idea. Me lo puse encima de una mesa y cuando puse todo lo que había ido a comprar... ahora escucharé por aquí algún comentario que hacen, pero esto lo quiero compartir. Entonces, cuando puse todo encima de la mesa, entonces de repente me di cuenta que eso era como un estudio de pintor. Y entonces yo pensé, bueno, y entonces a través de ahí yo canalicé estas cartas. Cuando digo canalizar, quiere decir, no son mías, no son para mí. Sí, son a través de mí. Y entonces, desde ese momento, pues he estado 5 años explorándolas, primero llevándolas a meditaciones en grupo, y entonces dar cuenta que nos permitía acceder a una información más profunda. Y esto es en el sentido del campo energético, ¿eh? De constelaciones. No me voy en ningún momento de constelaciones. Dime, Laura, me estoy yendo muy, cariño, rescátame. No, en absoluto. Me diste la primicia muy pronto. Yo quería guardar la sorpresa para un poquito más adelante. Pero entonces no nos dará tiempo de hacer lecturas y que puedan amarse. Me parece perfecto, porque yo quería, claro, quería enfocar un poquito que la charla que fuéramos por ahí, ¿no? A ver un poquito el tipo de información que se recibe y a continuación hablamos de las cartas energéticas, pero lo hemos hecho al revés y a mí me parece fantástico, Sonia. Me parece muy bien. Ahora vamos a atender, como decías, al chat. Pero si te parece, muéstranos un poquito o explícanos un poquito, ya que lo hemos adelantado, cómo canalizaste cada una de las cartas, lo que significan, ¿no? Y cómo se utilizan dentro de constelaciones. Muy, muy preciso eso, que seguimos hablando de las constelaciones familiares, que nadie se nos escape. Sí, bueno, la realidad es que yo para canalizar estas cartas, más allá de 4 o 3 cosas, ¿no? Yo a la hora de canalizarlas utilicé mucho lo que yo hago con constelaciones. Yo con constelaciones, los que me conocen saben que soy muy energética. Me refiero, siempre digo, ¿no? Que noto mucho la energía de lo que hay en el aire, ¿no? Y entonces cuando yo me vi delante de una hoja en blanco, ¿no? Con un montón de cosas de pintores ahí y en mi idea, la cabeza... O sea, en mi cabeza la idea de, si yo no sé pintar nada, que además es verdad, un churro. Entonces, hice lo que sí sé hacer, bueno, no sé, sin saber, de repente me he montado una mesa de pintor, pues más fácil me parece pues saber qué hacer. Entonces yo cerré los ojos y empecé a pasar mi mano, porque sí que es verdad que yo a través de las manos veo, y entonces desde ahí empecé a ver que extrañamente veía colores. Entonces lo que me pedí es, voy a ser súper, súper, súper, súper, súper fiel a los colores. Y la realidad es que, bueno, pues desde ahí pues fui haciendo... Explico, enseño más esta primera porque la primera también me enseñó cómo funcionaba todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque había un símbolo arriba, entonces después lo busqué y entonces descubrí que ese símbolo significaba sanación crística. Crística no tiene nada que ver con la religión, crística tiene que ver con un tipo de energía más de alta frecuencia. Después vi, ¿no?, que en la parte de abajo, ¿no?, veía unos símbolos. Entonces hice todo un viaje de ir a buscar información de símbolos egipcios, símbolos, símbolos, símbolos, símbolos, símbolos, no lo encontraba. Y de repente me acordé que cuando yo tenía 14 años, yo me inventé, por razones personales, yo me inventé un código para escribir y que no fuera leído mis escritos. Y entonces, cuando me acordé de eso, me di cuenta que las cuatro letras, los cuatro símbolos eran cuatro letras de ese idioma mío. Conclusión, que empezó un viaje muy así, Laura, pero la realidad es que a través de cada una de estas cartas yo me di cuenta que yo podía, más allá de mis limitaciones, igual que todos, cómo poder tomar más conciencia de matices de mi ser. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Y ahora lo pongo un ejemplo de constelaciones. Yo me acuerdo una vez, ¿no?, que, por ejemplo, en constelaciones, cuando yo al principio, ¿no?, porque no tenía idea de utilizarlas al principio, cuando yo al principio yo a lo mejor notaba que una constelación estaba como un poco más atascada y entonces de repente me venía, coge las cartas. Ah, pues yo cojo las cartas. Entonces, desde ahí empecé a descubrir, por ejemplo, en una constelación que se notaba mucho que había un secreto, de repente cogí una de las cartas y una de las cartas, de alguna manera, es como ponerse gafas con un cristal diferente, ¿sí? Y entonces eso me permitió ver que el secreto que había en la familia estaba escondido bajo el suelo. Y entonces desde ahí apareció que el tema que estaba en la familia perjudicando es que habían habido niños muertos, nacidos, imagino, fuera del matrimonio, y que entonces se habían enterrado en el campo y eso pues era un secreto de la familia, ¿no? O, por ejemplo, cuando sale, por ejemplo, la energía del dragón, la carta del dragón, a mí en constelaciones siempre me indica que esa familia tiene una serie de heridas que van a ser más duras, pero de alguna manera con la energía del dragón, que es la energía del fuego, que es la energía, y el dragón, ¿no?, es una energía que tiene como el máximo nivel de poder. Es, de alguna manera, a mí me relaja mucho el, sí, esta constelación va a ser más dura, pero se va a poder hacer, porque contamos con también ayudas energéticas más altas, ¿no? Conclusión, que a partir de ejemplos de estos, que ahora no voy a poner yo aquí a explicar muchos, me empecé a dar cuenta con más conciencia, más allá de mis limitaciones humanas, como todos, de que a través de estas cartas yo en realidad, no es que las cartas me chiven, a ver, no vayamos a confundir, es como si fueran llaves que me pudieran abrir a poder tomar una información más allá de que sea un Homo sapiens. Porque yo siempre digo, Laura, que los Homo sapiens somos monos, ¿sabes?, bajados del árbol, y monos, muy monos, ¿sabes? O sea, pero la realidad es que somos un ser muy bonito, muy divino, limitado. Entonces, a través de estas cartas yo me di cuenta que a mí me enseñaban. Entonces, a través de ellas, pues también estoy como ayudando en las constelaciones a que sean más ágiles. Me refiero a que en vez de tres constelaciones para llegar al nudo, pues es más fácil llegar en la primera. Sí, porque nos permite ver más rápido lo que yo llamo rastrear, ¿no? Dime, cariño. ¿Era la primera vez que canalizabas información, Sonia? Ah, sí, sí. A ver, había hecho, a ver, nuestro trabajo, Laura, yo pienso que un guía de constelaciones que trabaja Me refiero, que no es una, que no hace una terapia psicológica de venga, vamos a hablar con los miembros de la familia, sino constelaciones, que es como entrar en una información más profunda. Yo sinceramente creo que un guía de constelaciones que trabaja en ese nivel está constantemente canalizando. Nosotros tenemos una frase en la escuela que le llamamos trabajar la hoja en blanco, para nosotros no interferir en la información y poder canalizar esa información. Aunque no utilizamos la palabra canalizar, porque hoy en día hay tantos... Ay, bueno, ¿sabes? Que es una palabra que le tengo un poco de manía. Pero así como creando un método técnica, sí. Dime. Claro, te lo preguntaba porque a raíz de esto tú has podido profundizar, como bien nos has explicado, en el tema de constelaciones y sobre todo en el tema de que cuando una persona te llega para ver qué está bloqueando su vida, cuál es la situación que tiene que gestionar, tú consigues realizar a través de las cartas una radiografía de la persona, ¿no?, en el sistema de constelaciones. Sí, pero lo que más me gusta, Laura, de esto que tú acabas de decir, es que de la misma manera que con constelaciones, yo que soy gestáltica, coach y tal, ¿no? Pero me encanta que en constelaciones el trabajo es tan profundo que la persona toma mucha conciencia, que lo más bonito de ese trabajo no está en el profesional, sino en lo que no se ve con los ojos y a través de la constelación se puede notar, ¿no? Que es todas esas, todos esos... idiomas, con el amor que se mueven en una familia, en la parte de luz, en la parte de densidad, pero que después en una parte de densidad también te das cuenta de que en un inicio siempre hubo una intención equivocada del amor. Y entonces es una técnica que humaniza mucho al profesional, no lo ensalza, al menos yo es la sensación. Y con las cartas me maravilla más o menos lo mismo. Que es que, queramos o no, y más hoy en día, que yo flipo bastante, me refiero, parece que para ser una persona con mayor frecuencia y más espiritualidad se trata de coger formas de espiritualidad, que si tengo que comer de una manera, que si tengo que comportarme de una manera, cuando en realidad todo lo tenemos en el propio ser. Obvio, entre nosotros, que somos una especie de comunidad, claro que nos echamos un cable, es que para eso estamos. Pero la realidad es que todo lo tenemos ya en un plan. Entonces, a través de estas cartas, es como, no hay nada de información en el sentido de, o yo no las utilizo en ese nivel, como de predictivo. No, es como que te permite, ¿no?, ver o a través de la constelación o a través de una constelación con cartas, que también se hace en sesión individual, poder darte cuenta que desde tu ser, si tú le hablas al profesional y al profesional le dejas que ponga palabras, o sea, tú de repente ves a tu ser encima de la mesa con lo que tiene, no con las cosas arregladas, con las luces, con las sombras, y solo verse, ¡ay, Laura, quita una depresión! Y mañana nos levantamos por la mañana y seguimos en la aventura, ¿eh? Y este matiz, ¿no?, de no intentar saltarse, sino al revés, tomar conciencia de lo infinito que somos y que nuestro inconsciente también es un aliado brutal que cada vez que queramos podemos acceder a él y podemos aprender a acceder a él y podemos aprender a codificarlo, porque esto de canalizar para mí va en la especie humana, ¿eh? Lo que pasa es que claro, lo tenemos que entrenar, todo el mundo tiene oído y no todo el mundo es Beethoven, ¿no? Y entonces de alguna manera ese sentido natural es como entrenarlo y a través de estas cartas es como más fácil ver esa simpleza de que a través de otra persona, en este caso yo, es como decir, mira, estás aquí, me lo estás diciendo a través del aire, pero me lo estás diciendo a través de tu campo energético. Y a través de estas cartas yo como que puedo acceder más fácil, como si nos acercara el aire, ¿no? Y desde ahí el sentirse reconocido por otro, y vuelvo a repetir, sin que te diga ni te arregle nada, da una fuerza, Laura. O sea, es como si nos reconectara con qué es realmente ser. Y ser es una brutalidad. Bueno, yo amo el ser, mi proyecto se llama Amar Ser, pero de verdad que lo amo. ¿Sí? Yo te voy a hacer una pregunta, Sonia, cuanto menos profunda, pero yo sé que a ti te gusta mucho también profundizar, además de que trabajas mucho, porque es verdad que desde la parte gestal trabajas mucho también, ¿no? Con ese lado del conocimiento, del saber, pero yo te voy a traer a la parte espiritual, ¿no? De las constelaciones de verdad, y quiero preguntarte, ¿qué sería lo más sagrado que has podido aprender a través de trabajar con las constelaciones familiares, con este sistema de las cartas energéticas canalizadas y en el mundo de la ayuda, ¿no? Y de la sanación hacia otras personas? ¡Buah! ¡Qué preguntón, Laura! ¿Cómo no te voy a querer? Mira, cariño, hay una cosa que yo me llevo de regalo profesionalmente, porque obvio estoy aquí como todos en un juego, que tiene muy poco... Tiene muy poco como de publicidad, pero tiene mucho de verdad. Yo en constelaciones me he dado cuenta y entenderme que hay un plan. Y que hasta cuando uno se cree que está perdido, el plan se está dando. O sea, yo, y me emociona decirlo, porque ahora lo que me preguntas también es un poco como tocando lo personal, y yo soy sincera. Yo uno de los regalos que me recuerdo mucho como persona por el regalo de hacer la labor que hago es el decirme, y os lo digo a todos, o sea, si estás preocupado, preocúpate menos. Porque no hay tanta razón como te parece. Si estás desesperado, desespérate menos. Porque no es tan grande el motivo de tu desespero. Si crees que estás perdido, explícate el cuento como quieras. Pero eso no quiere decir tampoco que estés perdido. Con eso estoy diciendo que en constelaciones se ve una magia en una sincronía, una, vamos a llamarle, música de amor entre escalones en la familia y entre que cada uno de nosotros elige la familia perfecta en el sitio perfecto para realmente poder aprender a nivel de amor lo que queremos, que a mí eso me ha dado un contacto con la espiritualidad que me permite ser más libre humanamente. No me evita dolores de cabeza, porque yo también estoy en mis juegos, pero yo me he dado cuenta que la espiritualidad no tiene que ver con formas. O sea, la espiritualidad tiene que ver con atreverse a ser, con aprender a amarse y con tomar la vida. Y la manera de comprobar si eso es verdad es cuando no tienes ganas ya ni de juzgarte ni de juzgar a nadie. Porque te das cuenta que todos los espejos son juegos, no son reflejos de quién es nadie, son maneras, son regalos de la vida para nosotros poder estar ahí jugando a decir no, jugando a decir sí, jugando a ser alto, jugando a ser bajo, jugar a descubrir, ¿no? Cada uno lo que tenga que descubrir. Bueno, pues eso, a relajarse que hay un plan. Bueno, tú decías que esto era un preguntón, yo te voy a decir que también tu respuesta ha sido un respuestón, Sonia. Me encanta porque yo entiendo también la espiritualidad muy así, muy desde esa mirada y por eso yo creo que también tenemos tan bonita conexión siempre, ¿no? A la hora de tratar la una con la otra. Más allá de lo que veis aquí en pantalla y en el programa, muchas veces se generan esos vínculos, ¿no? Con los especialistas que nos acompañan. Y el caso de Sonia para mí es casi una amiga. Yo estoy deseando poder escaparme a Barcelona e ir a su escuela y hacer una constelación con ella. Además, Sonia, tengo ganas de hacer constelación desde hace muchísimo tiempo. Es algo que no he podido probar todavía. Y el otro día se lo comentaba justo a Dalai. Digo, el día que vayamos a Barcelona voy a ver a Sonia. Voy a hacer la constelación con ella. Vale, pues te voy a dar un secreto y no te vayas de pantalla, te voy a dar un secreto que no sabes. Lo digo para que veamos todos cómo necesitamos preocuparnos menos y en verdad es aprender más a vivir. Que este es el foco. El día que tú y yo nos conocimos, que es verdad que tuvimos ese feeling a distancia, pero bueno, lo de la distancia en la energía del amor no tiene ningún tipo de importancia. Porque a veces con el que están más cerca tienen más ganas de estar lejos. O sea, no tiene nada que ver. La realidad es que el día que tú y yo nos conocimos, lo que yo no te dije, no te lo dije porque yo no soy breve, solo falta que te diga todo, pero para que tú veas las magias, cuando yo te vi, yo te dije, yo no sé por qué, porque no te conozco, ¿verdad? No te conocía. Digo, pero yo contigo. Digo, yo además sentía, yo contigo. Y me acuerdo que dijiste, bueno, vamos a mirar qué fechas. Y a mí me vino el 27 de noviembre. Y yo me acuerdo que yo pensé, a ver, ¿qué dice? Porque a mí me gusta jugar la vida. No me gusta ni ir poniendo, he acertado, no he acertado, pero sí me gusta jugarla. Y entonces yo me acuerdo que te dije, ¿cuándo? Y me dijiste, el 27 de noviembre. Y entonces yo pensé, yo voy con Laura a donde me diga. Pero es que lo más fuerte es que cuando cerramos, yo te dije, es que no sé, Laura, yo contigo siento como que la energía fluye y como que hay algo como de, que me siento como apadrinada por ti, como el hecho de tenerte cerca, como que siento que a mí también me suman algo que no sé. Y después cuando cerramos el contacto, y así es la vida, y así es para todos, y así no hace falta canalizar nada, lo que pasa es que hay algunos que se enteran y otros sin enterarse pasa igual. Cuando cerramos de hablar, yo abrí mi agenda y vi que ese día era el aniversario de la muerte de mi abuela, que es una persona muy... Sí, es una persona muy importante en mi familia. Obvio, porque es una abuela. Y dos, porque yo he tenido la suerte de tener la abuela que he tenido, que es de las grandes. Y entonces me quedó una sensación tan clara de... Es que Laura es mi regalito de mi abuela. Y además pensé, y si esto es tan regalito para mí, espero sumar a Laura, porque el amor siempre va para aquí, para allá, nunca se queda en un lado. Entonces la vida es así, esto en una constelación se ve constantemente. Lo que pasa es que después, ¿no?, a través de las cartas me di cuenta que es que la vida es una constelación todo el rato. Pero en una constelación cuando ves, que hay tantas magias que no son magias, que son vidas humanas jugando al amor, aprendiendo uno, aprendiendo el otro, uno se da cuenta que es como vamos a alejarnos de todas esas ideas de qué es lo que tengo que hacer para ser mejor o ser peor. No, vamos a acercarnos a todo lo que me acerque a descubrir quién habita aquí. Porque descubriré que aquí tengo quien ahora soy, que aquí tengo la que fue una vikinga, que aquí tengo la que fue una monja, aquí tengo muchas historias. Y estas historias van conmigo y me alimentan. Y esta vida vuelve a ser una nueva vida que es un tiempo de regalo limitado. Hasta podemos llorar disfrutando de desahogarnos. Somos la envidia del universo, porque tenemos materia y podemos sentir, experimentar, aprender. Tenemos que honrar más el aprender. Ahora parece que hay gente que dice, ay, es que esto no lo sé, bendito tú. ¿Cuánta gente no sabe aún ni lo que no sabe? Hemos venido a aprender, eso es lo más grande, lo más grande, lo más grande. Bueno, venga, lee por aquí. Me has dejado sin palabras, Sonia. Eso no me suele pasar porque yo hablo muchas horas al día y no me suele pasar, pero te tengo que decir que me has dejado sin palabras con esta historia y de verdad parece mentira, pero no lo es, cómo se mueve la energía, ¿no? Y cómo eso que tú decías, la energía del amor se restaura, de repente el camino de tu abuela acaba en un día concreto y en un día concreto empieza el camino en el que nos conocemos y bueno, esto se, como tú bien dices, se dará constantemente y las veces que no nos damos cuenta, que serán muchísimas, muchísimas, muchísimas, pero bueno, tenemos la suerte de tener este tipo de canales y por supuesto especialistas como tú que nos traen a tierra y nos hacen recordar de alguna forma, ¿no?, que todo está presente, que siempre estamos presentes y que estamos constantemente con cada acto, con cada día que nos levantamos jugando a ese juego de la vida y a ese juego del amor. Permíteme, Sonia, vamos a ver un videito informativo que yo me reponga también un poquito y en nada estamos de vuelta. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Bueno, pues aquí seguimos junto a Sonia Talavante. Sonia, qué responsabilidad, de verdad, pero yo encantada de asumirla y de que continuemos este camino juntas, ahora sí, con la energía de tu abuela detrás de nosotras. Me encanta la historia que has compartido y vamos a ir ahora a preguntas en un momentito, pero para las personas que, como ha sido el caso que acabamos de ver aquí en directo, que ha sido mágico, quieran hacer una sesión de constelación, quieran ver un poco cómo esas cartas canalizadas pueden dar datos y hacer esa radiografía espiritual de cada uno de vosotros, tenéis a Sonia disponible en su escuela, pero ella también realiza sesiones para todas las personas que quieran hacer constelaciones. Así que, Sonia, déjanos la información para que la gente que quiera llegar aquí de repente contigo de tu mano y desbloquear esa parte del ser junto a ti, puedan saber cómo hacerlo. Bueno, a través de la página web del centro que codirijo en Vilafranca del Penedès, que es retrobat.cat, pero bueno, sé que en la descripción siempre lo dejas todo muy bien escrito, pero igualmente me localizáis también a través de mi Instagram propio de Sonia Talavante y ahí tenéis toda la información para los que quieran hacer alguna constelación de forma virtual, a nivel individual, que es súper, es igual de efectivo que una grupal y tiene su juego. Y bueno, mi particularidad es que aparte lo hago con cartas, ¿no? Pero ya digo que de una manera muy particular. Por aquí preguntaba Diego desde México sobre refiriéndose a las cartas, ¿no? ¿Cuáles son las que recomendaría más con más energía y tal? Yo la verdad es que, obvio, después de descubrir la potencia de canalizar lo visual, sí me puse a curiosear todo lo que son los arcanos mayores y menores de Marsella, de Rider, y la realidad es que todo esto me conectó mucho con conocimiento antiguo, Egipto, tal, que para mí ha sido una maravilla porque bueno, yo pensaba que habíamos inventado cosas, los coaches. La verdad es que la mayoría de las cosas ya antes de Cristo se decían y se decían mucho a través de lo visual. Entonces, yo realmente no creo en que nada tenga como más energía, menos energía. Yo creo que es la responsabilidad, la profundidad y el amor con el que se trabaje cualquier carta, lo que hace que esa carta pueda ser utilizada como un objeto comprado por Amazon o un portal de información. Esa es la responsabilidad, el poder que tiene un ser humano en todo lo que toca. Pues Bella, yo voy a recordar, como tú siempre dices, que aquí abajito en la caja de descripción vamos a dejar los enlaces a tus redes sociales y que ahí pueden encontrarte para estas sesiones individuales o en grupo para acceder a la escuela. Todo lo que queráis saber sobre Sonia Talavante, aquí abajo en la caja de descripción. En YouTube, muy importante, si estáis en Facebook, Twitch o otra plataforma, podéis acudir más tarde en diferido porque va a quedar de forma temporal, grabadito, ahí para todos vosotros. Bueno, te traslado, como te decía, las primeras preguntas que llegan en la tarde de hoy. Nos preguntaba Ricardo Velasco cómo hacer para sí mismo una constelación familiar. ¿Esto se puede? ¿Uno mismo puede constelarse? Mira, he visto material. Yo te contesto mi opinión profesional, ¿vale? Y también desde mi experiencia personal. He visto material de profesionales que hacen una constelación propia. Yo personalmente, o sea, cuando yo ya le digo a un cliente, vamos a abrir la información que está en tu inconsciente, ya el cliente, teniéndome a mí al lado, me dice, pero ¿cómo voy a saber yo si es inconsciente, si no es inconsciente? Claro. Entonces, hacerse una propia constelación me parece que es ponerse en un nivel de dificultad alto, ¿sí? Lo que pasa, yo personalmente, a mí, solo me he mini constelado dos veces y para hacer chequeo, me refiero, no ha sido constelación. Lo que pasa que sí que es verdad, Ricardo, que cuando uno ya está como más habituado a constelaciones, pues aprende a hablar con los miembros de su familia. Esto quiere decir una cosa muy sencilla que culturalmente no nos explican. Cuando nuestros seres queridos se van, mueren, pero no desaparecen. yo siempre hago el chiste malo de no son cucarachas, ¿sabes? De como el anuncio de mueren, ¿cómo era? Nacen, se reproducen, mueren y desaparecen. Bueno, pues ese no es el ciclo vital de un ser humano. Un ser humano muere y sigue existiendo. Entonces, a través de hacer cosas con constelaciones, te das cuenta que los seres que tú amas, siempre desde el corazón los tienes para hablar, siempre y cuando que estén en un lugar ya sano. Por ejemplo, un hijo que... un aborto, por ejemplo, que falleció, cuando eso ya está sanado con constelaciones, pues entonces tú en tu vida, en tu cotidiano, tú puedes internamente como aprender a hoy saludo, hoy digo adiós, hoy te mando un beso, hoy... Y entonces eso da como mucho fondo de paz para vivir, ¿no? Porque te sientes que estás formando parte de un árbol familiar, pero... Haciendo como herramienta terapéutica, Ricardo, no te lo recomiendo. Puede ser bastante caos. Pues ahí dejamos la respuesta para nuestro amigo Ricardo. Y bueno, yo desde luego siempre recomiendo que para una primera interacción, ¿no?, acudamos a un profesional. Es como si de repente, no sé, nos duele el cuello y no queremos ir al fisio, sino que queremos estirárnoslo nosotros, ¿no? Ahí de repente tenemos que intentar encontrar un punto intermedio. Me voy con el comentario de Luna, que nos escribe en YouTube y nos decía que también siente la energía de su abuelita muy presente. No sé si, Sonia, ¿crees que podemos hacer uso de las cartas aquí en directo para ver un poquito también cómo funciona y mandarle un mensajito a Luna? Sí, lo que pasa que la verdad es que han entrado ahora tantas preguntas de golpe que me he ido un poquito. Luna, déjame entrar más en ti. Concretamente Luna, que quería, lo digo porque ya ha quedado como abajo de... Gracias, me encanta que la gente tenga tantas inquietudes porque aprender es una puerta para el conocimiento brutal. Échame un cable, Laura. Luna, que quería... Madre mía, cuántas preguntas se han aparecido de golpe. Aquí te la pongo por pantalla. Ella nos dice que también siente la energía de su abuela muy presente. Vale, cariño. Vale, Luna, te necesito conmigo, ¿vale? Vale, entonces, Luna, necesito que me confirmes escribiendo un sí, que me dejas, que me das permiso para conectar contigo. Para mí, éticamente, es muy importante que me des este sí. Vamos a dar un pequeño espacio de tiempo. Vale. Mira, ahí tenemos el sí de... Vale, muy bien, Luna. Porque muchas veces tenemos delay, entonces... Ya está. Luna ya dijo sí. Perfecto, cariño. Vale. Vale, entonces, vale, Luna dice que está también bastante, que siente bastante presente su abuela. Aquí no hay nada a mirar con las cartas. Si tú, Luna, tienes esta sensación, es tu abuela, ¿sí? Lo que pasa, que vamos a ver, vale, déjame ver un poquito. Lo que te voy a hacer es un poquito hacer una radiografía así rapidita. Es difícil, ¿eh?, rastrearte así entre tanta gente, ¿eh? Yo la verdad es que no sé si estoy siendo un punto kamikaze haciéndolo con tanta gente pasando por aquí, pero bueno. Vale, Luna. A ver, cariño, está bonito esto. Te quiero en contacto conmigo, ¿eh? Lo digo porque estoy mirando un poquito tu ser, ¿no? Como en qué momento está, ¿no? Para no te voy a decir nada de mañana, pero para, porque vas a sentirlo, o sea, ¿cómo es la sensación si coincidimos, sí? Vale, cariño, a ver, te digo, a ver, es muy bonito, porque normalmente cuando alguien hace preguntas parece que es porque es alguien que tiene algún problema, que está muy perdido. Bueno, seguro que tú estarás en tus aventuras como todos porque estamos en un momento planetario para abrir cosas nuevas, ¿no? Pero la realidad es que tú vienes, o sea, tu ser se nota mucho la contundencia, ¿sí? O sea, como que te ha quedado una base... de haber venido de un trozo del camino donde tú has explorado mucho tu conciencia respecto a la alegría. para ti ha sido como tu caballo de batalla y al mismo tiempo ha sido una manera para tú aprender a armonizar. Entiendo que aquí ha habido, déjamelo comprobar. Bueno, entiendo, bueno, la sensación que me llega, no tengo tiempo aquí para comprobar tanto, pero entiendo que aquí has tocado código familiar, ¿vale? Y este código familiar, cariño, es natural que estés notando a tu abuela porque tu felicidad es un gozo familiar. Cuando uno hace cosas que le suman como ser, siempre hay una parte del sistema que brinda como un propio logro que uno de los pequeños también consiga algo importante. Entonces, tú has venido de una etapa donde has explorado mucho qué te pasa a ti con la alegría. Esto en una vida humana quiere decir que has girado la puerta, ahora para aquí, ahora para aquí, ahora para allá, pero la realidad es que esto lo has tenido, ¿sí? Ahora mismo estás en un momento súper especial como ser, porque se nota mucho la energía concentrada en tu pecho. O sea, tú ahora estás contemplando a nivel vital, o sea, mirando a través de unas gafas donde ya tienes incorporadas tu felicidad. ¿Cómo hacerlo? Es en lo que estás. Pero, ¿yo te voy a decir cómo se va a hacer? No te lo voy a decir. Pero, cariño, no me digas que no es maravilloso. Me refiero, o sea, qué bonito, ¿no? Que hayas conseguido, ¿no?, en tu ser tomar conciencia, incorporar ese tipo de energía como que también puede estar en ti y que ahora, como ser humano que eres, que mires la vida ¿cómo lo vas a hacer? Ni puñetera idea, vale, perfecto. Pero ¿cómo lo vas a hacer sabiendo que eso es el cristal que te va a hacer decidir lo que vas a hacer? No puedo alargarme más. Pensad que cuando se hace una constelación con cartas son 2 horas y media. Laura me ha dicho. Te agradecemos, Sonia, que yo sé que te cuesta mucho sintetizar porque además como que quieres ayudar mucho y dar mucha información. Te agradecemos de verdad el esfuerzo de hacerlo aquí en directo. También es un esfuerzo añadido porque estás al final delante de una cámara, no tienes a la persona de frente, estás leyendo simplemente un comentario y es un doble añadido el conectar ahí. Así que muchas gracias por eso. Mira, vamos a ir muy rápido porque nos quedan, de hecho ya estamos en el final de la entrevista, pero nos vamos a quedar un par de minutos más para poder responder. Luna, te suma, cariño, lo que te he dicho, lo digo porque es lo único que importa de esto. Sigue, Laura, pero yo estaré pendiente de que no, pueda. No estoy atenta, no te preocupes. Me voy a Facebook, vamos con Mónica, a ver si podemos ayudarla. Nos cuenta que de hace 5 meses le realizaron una operación de cervical muy complicada y ha quedado con una parestesia total derecha. Nos cuenta que está en rehabilitación y que va mejorando paulatinamente, es decir, de forma lentita, pero sin prisa, pero sin pausa. Nos dice que desea empezar a trabajar, pero aún no tiene el alta médica. A ver si ella, que está en un momento de salud complicado, que esto también nos baja la energía y todo lo demás, a ver si podemos echarle un cable, Sonia. Bueno, cariño, yo la realidad con responsabilidad, eso lo tenemos que abrir con una constelación. Con una constelación sin yo tener el margen de error de la distancia, porque es el mínimo que ahora mismo te mereces. Pero yo sí te digo, si una parte de tu cuerpo se para, más allá de todo lo que esté saliendo emocionalmente en un momento que uno se siente parado, que esto en un humano es súper incómodo, es que te juega a favor poder parar para poder ver algo, ¿sí? Vale, cariño, estaría bien que desde la honestidad que la tienes ahí y desde una mirada más amplia, te estoy hablando de mirar vidas, puedas abrir una constelación para ir a ver dónde está lo que te está parando, ¿sí? Hay un nivel de consciencia. Igualmente, siempre lo digo, cuando hay algo en el cuerpo se necesita un profesional físico, un sanitario, un médico, un sanador tradicional, el tipo de medicina que tú quieras, pero eso nunca se desactiva. Pero sí que te animaría mucho a que abrieras una constelación para aprovechar una honestidad que tú ya tienes en tu ser, para ir a mirar otra vida, ¿sí? A nivel de información familiar también. No te digo más. Bueno, muy bien, mucho ánimo también para nuestra amiga. Ay, perdona, Laura, pero es que ya he contestado que le resuena muchísimo. Sonia, pues, te animo muchísimo, amor, porque si lo que sientes es la mitad de lo que yo te he sentido, amor, disfruta la vida, vívela, equivócate, acierta, ¿sí? Bueno, ya, perdón, vuelvo a ser buena. Dime, Laura. A mí me encanta esa espontaneidad, Sonia. Nada más, estamos en el final del directo, aquí estaba mostrando los mensajitos de Luna. Gracias, Luna, por el aporte y por hacer también de canal hoy con nosotros para ser ejemplo de esta sistematología de las cartas canalizadas de Sonia Talavante. Bueno, Sonia, pues yo voy a lanzar un mensajito de agradecimiento aquí para todos. Había gente que nos estaba preguntando dónde encontraban tu información. Permíteme recordarlo, cajita de descripción de YouTube, ¿vale? Ahí importante que está ahora en este momento. Si desplegáis, lo encontráis. Y si no, un poquito más tarde podéis ir a la sección de vídeos en directo en nuestro canal y ahí vais a encontrar esta entrevista completa desde el principio por si la queréis volver a ver, si la queréis compartir con alguien o si queréis encontrar la información de nuestra especialista. Sonia, yo como siempre te voy a dejar que seas tú la encargada y la responsable de cerrar el encuentro. Yo te mando un abrazo enorme y como siempre, pues, ¿qué te voy a decir más, no? Que no hayamos dicho nada en el directo, que es un placer estar contigo. Bueno, Laura, yo siempre me gusta primero dar el besito a Laura por un tema de orden y después a todos los que hayan pasado por aquí y los que pasen en el futuro. Y nada, amores, que somos humanos y eso es una imperfección muy mona. Que disfrutéis la aventura de la vida. Un besito.